resulta que esa agua que llega ahí, 150 litros, se viene por toda una línea de conducción donde pues hay pérdidas. Es una línea que está vieja, que está en asbesto cemento. Es una línea que hay muchas fincas, sobre todo arroceras, que están en el camino, que están conectadas fraudulentamente, y se está perdiendo un porcentaje de agua, aproximadamente el 30%. Aquí a la entrada los macromedidores están midiendo, están recibiendo como 85 litros de agua. Pero si uno mira la población de Fonseca y hace un cálculo rápido, en Fonseca para el 2014, y según los diseños que andan por ahí, no muy confiables también, pero haciendo los cálculos, uno puede decir que Fonseca necesita 76 litros de agua para abastecer a todo el municipio. No importa que hayan esas pérdidas, que no deberían haber, porque obviamente estamos botando el agua y dándole un mal uso, pero no era no es la causa para que en Fonseca no haya agua. En Fonseca a veces dura una semana sin agua. ¿Y por qué se va? Porque el agua sale de la boca toma, el agua se filtra, le hacen su tratamiento, el agua llega al pueblo, pero en la distribución se pierde. Entonces lo que realmente hay es una mala operación del servicio. Entonces, que es un municipio donde se han invertido aproximadamente 25 mil millones de pesos en el plan departamental de agua, entre acueducto, alcantarillado. Entonces, ¿qué más plata se le va a invertir a Fonseca? Si sigue botando la plata y si no hay agua, entonces no, prefiero no hacer más nada. Entonces, el problema es de operación, porque infraestructura hay, redes se han metido suficientes, sí, hay unas que hacen falta, pero era para que muchos sectores no sufrieran de problemas de agua. Entonces, pues nosotros hemos llegado a la conclusión que es un mal servicio al operador. De pronto el día que nos hacen el paseo, sí, ponen el agua, no lo ponen aquí a la entrada, pero de pronto para ellos no es negocio los químicos que le echan al agua para limpiarla, para que sea apta para el consumo humano, que ni siquiera es apta para el consumo humano según los reportes del Ministerio de Salud. Entonces, en eso hemos venido trabajando, porque la operación, y esto es importante, la presta Aguas del Sur. Es un solo convenio, y el solo convenio es para prestarle el servicio de operación a los municipios de Hato Nuevo, Barranca, Distracción, Fonseca, Villanueva y San Juan. Es un solo contrato. ¿Por qué? Porque los municipios hicieron una asociación de municipios, se asociaron y ellos contrataron con la asociación. Por lo tanto, todos estos municipios del sur, que tenemos agua suficiente, que tenemos un río con todo el agua suficiente para que aquí no hubiese sed, entonces pues el problema es de mala operación. En el único municipio que entra es Distra, porque Distra está ahí pegado a la represa, y Distra tiene una planta de tratamiento solita para Distra. Entonces, pues sería imposible que no llegara. Si ahí llega es porque se está desbordando demasiada agua. Tengo entendido que el Banco Mundial hizo un préstamo reciente para Sí, el el plan acueducto departamental de de aguas. exacto. Es que eso es lo que yo digo y siempre se lo he dicho al gerente del plan departamental de aguas. No sigan malgastando la plata. Él habla de un. Él habla. Tiene muchos proyectos y eso llega y expone y habla. Y Fonseca es el municipio modelo. Y en Fonseca y suda diciéndolo: hemos invertido 25 mil millones. A mí me daría pena decirlo. Y vamos a invertir 30 mil más, y ya no va a haber problemas de agua. Y cuando no han hecho un estudio y no han dicho, es que no haya agua, no es porque no haya plata, ni porque no haya tuberías, es porque no hay operación del servicio. O sea, yo a raíz de todo esto, y yo le solicité bueno, había un proyecto. Hay dos plantas de tratamiento: una que es la planta de Mete Susto y otra es la planta de Paso Ancho. Mete Susto es la que le da a Fonseca, Tu Nuevo y a Barrancas. Y Paso Ancho es la que le da a Distracción. Entonces, ¿ellos qué piensan hacer? Y es así. Aquí hay una planta que mete susto, y aquí es una planta que es Paso Ancho. Esta le da a Distra y le está dando perfectamente a Distra. Y esta es la de mete susto, que es para Fonseca, Barranca, hasta Fonseca, porque Barranca y Ato Nuevo ellos construyeron su propia línea por aquí de conducción. Ato Nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que para Fonseca, en lugar de hacer esta, dicen que van a hacer esta y esta, para darle a Fonseca. Y dicen que esto vale 15 mil millones de pesos. Y que aquí me le va a dar 85 litros y que complete con esta. Y si esta está en Alberto Cemento y está vieja, ¿para qué le voy a invertir 15 mil a esta y no arreglo esta? No, porque el proyecto está para esta, porque hicieron un proyecto para esta. O sea, estén invirtiendo donde haya proyecto. No porque tengan el sistema claro, porque no saben qué es lo que se necesita. Entonces invierten recursos y se van a invertir el recurso nacional, que si no ven que el problema es Fonseca, es problema de operación. Entonces nosotros estamos apuntando a cambiar el operador, todos los municipios. Sí, todos están de acuerdo. Sí, porque es que hay agua. Entonces nosotros no es para que estuviésemos sufriendo por agua, listo, en Maicao no hay río, en Riohacha no hay río, allá toca es con pozo, hagan unas inversiones para ellos, pero más inversiones para acá. Ya. ¿Y entonces qué va a entrar a hacer? El plan departamental de agua habla de 90 mil millones de pesos, más para acá. Pero es que si yo no cambio el operador, de nada me va a servir. Claro. Yo, a raíz de todo este problema que yo decía, pero si hay agua allá, si me está llegando agua al pueblo, ¿por qué no me llega agua a las casas? Y duró una semana que uno queda aquí y yo, ¿para dónde me voy? Porque no hay agua. Entonces voy yo y le pido a ellos los planos. No, Aguas del Sur, mándenme los planos. De casualidad, creo que... unos planos que ni uno ni en la universidad los hace, sin ninguna nomenclatura, sin ninguna nada, sin ningún diseño, los cálculos hidráulicos, eso está mal, según ellos los cálculos hidráulicos Fonseca desde el 2005, que el DANE dijo que había yo no sé cuántos mil habitantes hasta el 2025, que es cuando yo diseño iba a decrecer la población, cuando Fonseca es un municipio yo creo que los que más desarrollo tiene, y en donde más gente hay, y hoy estamos viendo que a raíz de las viviendas que se han entregado, está creciendo Fonseca por la locura, porque en Fonseca sí dan casa, entonces nos vamos y vamos a vivir a Fonseca, y aquí llega gente diario, el CISBEN, son las colas inmensas, la gente pasándose al CISBEN de Fonseca, y el municipio creciendo y el comercio creciendo. Entonces si yo comienzo a hacer un diseño diciendo que mi población va a decrecer, ¿ya qué puedo esperar? Esos diseños son los del Plan Departamental de Aguas, donde está metido el Banco Mundial. De agua, es que Aguas del Sur es un operador gestor. Sí. Ellos están contratados para operar y para tener sus proyectos. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos cogen los proyectos, los hacen y los manda para el Plan Departamental de Aguas, y el Plan Departamental de Aguas, como tienen su plata ahí y no la tienen en qué gastársela, el primero que traiga proyecto en ese se le invierte. Entonces el señor habla de 90 mil millones y yo le digo, pero yo usted esperó los diseños de FONADE, por ejemplo, para la represa El Ranchería. Entonces ellos hablan de una planta de tratamiento de 10 mil millones, una planta para 8 municipios, si ahí hay una planta que está buena. Entonces ellos cuando hagan esa planta y resulta que los diseños digan que no, esa planta no es suficiente, entonces ¿qué hacen con la planta? Ellos van a hacer la planta porque ahí está el diseño. Claro. Entonces ya es fácil, porque tú sabes que los proyectos para probar, para contratarlos, necesitan viabilidad del Viceministerio de Aguas. Entonces pues para ellos es fácil tener un poco proyectos que se hicieron en algún tiempo, no sé quién los hizo, que el que debe hacer los proyectos es el mismo operador. Ellos deben hacer, pero el operador viene y hace proyectos. Hagamos una planta de 10 mil, porque para ellos es mejor negocio una planta de 10 mil. O hagamos metamos como el ejemplo este. Y el señor está metido que va a hacer esta, porque esta le va a resolver a Fonseca. Y nunca ha pensado en arreglar esta, que me le está trayendo 150 y que va a gastar menos plata. ¿Por qué? Porque el proyecto que tienen es este. Yeah. Entonces, o sea, están trabajando sobre la improvisación. O sea, con lo que haya. ¿Por qué? Con un afán de gastar la plata. Entonces así no van a servir nuestros sistemas nunca. Y así pueden hacer miles, y entonces hacen estudios por hacer y no hacen un estudio global de la situación. Sí, qué pena, una pregunta. Estos son 85 litros por segundo. Por segundo que le llegarían a Fonseca. Okay. Mientras que por esta, que es su propia línea que se creó y que se hizo siempre, le están llegando 100, le están llegando 76, pero está diseñada para que le lleguen 150. O sea, que si yo la arreglo y pongo una tubería, aquí me van a llegar 150 y quizás 200 litros. Claro. ¿Para qué me voy a poner a arreglar una que es por distra? Si yo tengo la mía, que es reponerla. Claro. Eso es lo que está pasando. ¿Y quiénes son los que están sacándose los 80 y los 70 y pico litros que de los 50? Esta línea viejita que está sí, aquí. Sí, pero son qué clase de... De fincas. Son fincas que están en el camino, arroceras, que lo agarran para riego y lo agarran para todo eso. Ya. Pero el problema no es ese, porque el agua está llegando. Sí. Sí es problema y ellos deben resolver. Pero como es una línea que está tan vieja, que eso está en asbesto cemento, que está, pues la idea es hacer una nueva en hierro dúctil, que es difícil de que se conecten. Claro. De que sí, que es una cosa que ya, ahora, ya yo después que haga mi línea, ya. Ahí está el proyecto de distrito de riego, de toda la ranchería y de todos sus alrededores. Entonces ya, si esta gente tiene distrito de riego, ya no se va a conectar del acueducto, porque esto es agua potable, no se puede coger para riego ni para esas cosas. Perfecto. ¿Con quién podríamos hablar de esa consultoría de FONADE y con este plan? Bueno, el plan departamental de aguas, el señor es Murgas. Él está allá en Riohacha, que es el que maneja eso. ¿Cómo se llama? Apellido Murgas. La gobernación. Bueno, él es un consultor, porque ese plan departamental se maneja como diferente. En la gobernación, ahí está la Secretaría de Infraestructura. En la Secretaría de Infraestructura hay una persona que se encarga solo del tema de aguas. Y esa persona supervisa a este señor, que es como un consultor, por decir así, y es el gerente del plan departamental de agua, pero realmente él recibe directrices de la gobernación. Okay. O sea, ellos son un brazo de la gobernación. Okay, ese es Murgas. Pero ahí está Murgas y él, pues, él le puede comentar todo lo que van a hacer. Ah, no, y sí. Le dice, los proyectos son estos, y este vale 2.000 y este vale 5.000, y Fonseca es el municipio piloto, porque es donde más se ha invertido. Y cuando ya hagamos esta última inversión, Fonseca va a estar 100% en acueducto alcantarillado y va a funcionar de maravilla. Okay. No, pero si yo hago, ya he invertido 25 mil millones, por lo menos esos 25 mil millones en algunos barrios tiene que servir. Aquí no sirve el agua en ninguna parte. Y el alcantarillado tampoco. Yeah. ¿Y de FONADE? ¿Con quién podríamos? Y de FONADE, eso sí es FONADE Nacional. Importante. Sí, porque ellos contrataron. Yo tengo entendido que de Planeación Nacional se asignaron 2.000 millones de pesos para unos estudios. Yo no sé si era de los mismos, o sea, y yo me quedaba en la duda. Yo se lo preguntaba ese día al doctor Murga. Doctor Murga, ¿los 2.000 millones de pesos son para distritos de riego o son para acueducto regional? No, nosotros debemos tener otras inversiones. O sea, y el gobierno nacional, y yo lo sé porque pues el viceministro vino y la directora de planeación, y lo han dicho varias veces, que hay una consultoría. Okay. Eso sí te tocaría averiguarlo en FONADE, porque realmente yo ni siquiera... Esa es fase 2 de la represa. Es una fase 2. Pero okay. Entonces, para poder hacer inversiones, porque es que hicieron la represa y no hicieron más estudios de por aquí, supuestamente se hicieron, se perdieron, okay. Nunca aparecieron. Okay. No sé qué pasó con eso. Ya. Una pregunta, ¿dónde está haciendo prospecciones Drummond? En qué el Confús. El Confús. Allá. ¿Y ellos tienen como, están solo en prospección o tienen algún gestor social que hable ahí con la gente o algún ingeniero? Están ahí No te digo que yo una vez venía de una vía y me metí por ese camino. Eso es muy lejos de aquí, ¿no? Cerquita. ¿Sí? Es cerca. Ok. Bueno. Entonces ellos no tienen ni oficina, ni tú a dónde les mandabas los oficios. No, yo nunca, no te digo, yo pasé y yo, ¿y esto qué es? No, que eso es trumo. Y hay una líder que era la que me decía, pero yo no le paraba muchas bolas. Y hay un señor, lo que pasa es que a mí me atracaron la semana pasada y perdí mi teléfono. Y había un señor, Andrés se llamaba. Vamos a mirar para ver si ese número no se me desapareció. Porque pude recuperar alguna. ¿Y la líder? Se llama Dalia. De allá, de Confuso. Ella sí les puede decir bastante. Yo todo lo que he aprendido me lo aprendí en los libros. Sí. La gente que está en contacto directo. No. Dalia. Se llama Dalia. No tengo. El del muchacho. Y con el muchacho teníamos hasta pensado que él iba a ir, que iba a venir, que íbamos a ir hasta allá, pero eso fue antes de que me robaran el teléfono. Entonces nunca. ¿Y es de allá del Confuso también? No. Él trabaja en Drummond, allá en La Loma. Pero entonces él sí, ¿cómo se llama? Bien. ¿La Loma es qué? ¿Qué es La Loma? La Loma, pero eso es Cesar, donde ellos operan. Ah, ok. Donde ellos tienen las minas. Ok. Sino que como es la misma empresa, el muchacho está allá y él es como supervisor y él viene aquí, supervisa, mira y se va. Ok. De resto ahí es puro, pero... Drummond tiene las oficinas en Valledupar, Bogotá. En las aguas del Ibirico. Ah. Valledupar. Pues no. Y en Bogotá también tienen. Una pregunta, pero ya, sí, consejo, es que queríamos ir a conocer Cerrejón, pero no hemos recibido como ninguna respuesta de la página web. ¿Tú sabes cómo gestiona uno esas visitas? Es que yo tengo, es que no te digo, mi teléfono. Yo tengo un amigo que es superintendente y él siempre que yo necesitaba, yo solo lo llamaba y él me dejaba entrar. Sí. Y él mismo enseguida. No tienes él. Pero... yo debo tener el correo. Buenísimo. Sí. Porque yo puedo tener el correo, le podemos enviar un correo. Porque se perdí todo. Y eso es porque la gente me ha escrito. Y sin embargo he recuperado como 300 contactos. Y a veces me aparecen. Como eso se sincroniza con internet. Como se sincroniza, exacto. Ah, debe ser por eso, porque como le volví a bajar y he recuperado, pero entonces por lo menos hay muchos números que la gente... Sí, bueno, ojalá. Sí, sería. Ese. Pero con él sí podemos entrar cualquier día. Ah, qué bueno. Con él yo hice mi proyecto de grado. Y él es superintendente y él llama y enseguida llama a la puerta porque eso toca con permiso también. Pero con él no hay problema. O con una persona que vive ahí. Pero con una persona que vive ahí tampoco es. ¿Por qué? Llega solo a las casas. ¿O no? Tú puedes dar una vuelta. Pero con él es más chévere, más destacado. Vamos a buscar aquí Gabriel Bustos. Y la reunión que tenías hoy, que no era hoy sino mañana en Ribachara, que es un consejo de planeación. Un consejo. Entonces, este consejo de política rural es municipal, se llama CDMR. Y cuando es departamental se llama CONSEA. Ah, claro. Okay. Y mañana vamos a tratar el tema de toda la sequía, porque hay que declarar emergencia. Sí, eso estábamos notando. Porque todo está seco y todo está... CONSEA. Bueno, vamos a ver, escribo un correo. ¿Ustedes hasta cuándo van a estar aquí? Hasta el viernes. Pero el miércoles y jueves vamos a estar en Ribacha. En Ribacha, sí. Wow. igual creo que podríamos acomodarnos. Sí, sí, porque ahí arriba, chance. Nos responda. Muchas gracias. Ay, hubiese escrito algún número de usted. De todas maneras, él me llama y me avisa para yo también. Y yo tengo rato de no ir. Desde que estoy aquí nunca he ido. Sí. Sí. Y yo hice allá mi proyecto y todo eso. Bueno, aquí está mi tarjeta en todo caso. También te la pusimos ahí. Tus datos de contacto. Déjame y lo anoto para que no se me pierda esta tarjeta o las fotos. Se me pierde. Sí, sí. No, aunque el otro día encontré un poco, yo me... Sí, pero eso es lo mejor de una vez. ¿Dónde es el celular? No está ahí. Muestro y te anoto. ¿Contigo cómo nos podemos comunicar? 301-642-7565. ¿Tienes un correo electrónico? Andreina74@hotmail.com. ¿Hotmail?